mate mixto. Bienvenidos a Mate Mixto. Ahora que no podemos tomar mate, no te quiere decir mate mixto. Este mate si lo tomamos para mantenernos sanos y alegres. Podés comunicarte por WhatsApp al teléfono 2944-365728. También nos encontrás en Facebook como Mate Mixto. Lo que cuento es verdad para mí, es la llave de luz de todo lo que viví. Lo que cuento es verdad y no tengo razón, solo es una verdad. He gastado vida dándome medallas y organizando escraches contra mí, con la cabecita entre mira qué crack soy y sigo siendo el mismo Gil. Que si no me quieren, si ando mal, si no me aplauden o no llego a ser campeón. Con tanto abogado en mi cabeza te comento que me ha dado la impresión que perder el juicio me va a hacer bien. Perder el juicio, andar sueltito por ahí sin ese vicio de descubrir el bien y el mal en cada cosa, hasta en la forma en que alguien dice adiós. Soltar ese res de tu desquicio, perder el juicio, dejar que todo se te escape de las manos, hacer vacío a esa necesidad de controlarlo todo. Un cuerno, muchas gracias. Y dejar a la vida cuando no sepas qué hacer, que ella te lo diga. Perder el juicio y ver que eso de ganar es un invento para el que aún no puede disfrutar. Este programa se llama Los Recuerdos de Sofía. Pongo recuerdos de Sofía. Este programa se llama Los Recuerdos de Sofía. El viaje que hice a Punta del Este. Viajé a Punta del Este en el primer año, en 1968. En esa época, allá se hacían quesos caseros. Se lavaba con la tabla. Y fuimos a visitar una virgen que queda en las minas. Salimos a las 4 de la mañana y volvimos a las 10 de la noche. Viajamos todo el día, tuvimos que subir una subida, todo con escalera. En el camino había agua, un tanque de agua que a gotitas se podía tomar, porque muy escasa el agua allá, en las minas. A la vuelta nos tomamos el colectivo, nos volvimos, pasamos un día lindo, conversamos con otras personas y tuvimos de vuelta a trabajar otra vez. Y tuvimos de vuelta a trabajar otra vez. Pasaron los años. Al año o al tercer año volví a ir otra vez para cuidar a un niño que tenía 8 meses, que se llamaba Miguelito. Miguelito era grande, gordo. Yo no me animaba a bañarlo porque tenía miedo que se me ahogue en la bañadera, tan grandote que era y gordo. Se despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Me llamaba porque dormía al lado mío. La, me decía. Me llamaba Miguelito. Los papás nunca lo veían a Miguelito y un día yo hablé con la mamá. Les dije, señora, le digo yo, usted tiene que acercarse al bebé porque cuando yo me vaya, va a llorar. Que la vaya conociendo como madre. Que le dé un poco de amor, cariño, afecto, amor, cariño, afecto. Entonces ella se dio cuenta, era jovencita la mamá. Era el primer bebé que tenía. Me dijo que yo tenía razón. Que el bebé iba a llorar mucho cuando yo me vaya, porque yo había ido para 15 días nomás y me volvía en barco y me volvía en barco y me volvía en barco. Recuerdo de Sofía. No me acuerdo más nada. Pongo recuerdo de Sofía. Este programa se llama Los Recuerdos de Sofía. Este programa se llama Los Recuerdos de Sofía. Los Recuerdos de Sofía. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.

¿Sabías que existe una ley que dice que los manicomios se tienen que cerrar? Que tenemos derecho a una atención en salud mental en el lugar donde vivimos. ¿Y a que no nos encierren por necesitarla? Defendamos la ley de salud mental de 6657. En estas cosas así que han pasado ahora, la cosa de pensar para uno un poco de esta manera. Hay que hacer las cosas, mira, yo te digo esto. Ojalá que lo encontraremos pronto en la radio. Ojalá que todo esto se los dé para nosotros y para los que la van a venir atrás de nosotros también. Es una cosa linda y cebadera. ¿Por qué? Porque a nosotros es como el inicio de todas estas cosas que estamos haciendo nosotros acá. El inicio de todo esto que se va a hacer. Y se está haciendo de a poco se está haciendo. Horas atrás, estoy hablando con otra gente más, han ido gente de otro lado y se tuvieron que quedarse acá en el bolsón. ¿Por qué? Por la famosa cuarentena que estamos pasando todo, a través de todas estas cosas que estamos haciendo nosotros ahora. Son cosas necesarias, son cosas importantes. No es nada lindo quedarse en un hospital internado o tener una enfermedad de aquella que no se sabe si se va a estar bien o cómo va a estar o capaz que pasa por otro lado. Es mejor tener todas las cosas bien y no hacer cosas malas en estos momentos. Cosas de lo mejor posible y estar algo de lo mejor posible para hacer las cosas de todo esto. Esto es una cosa así. Hacer las cosas de lo mejor y a la vez estar bien con la otra persona, bien con el prójimo, bien con las cosas que estamos haciendo nosotros y a la vez seguir las cosas necesarias para que la gente después diga qué bien, qué bárbaro, cómo se entiende la gente esta. Y a la vez va a quedar todas las cosas esas grabadas para el recuerdo, pero para siempre, para hoy, para mañana y para siempre. Gracias. Un saco azul, un vendaval, un corazón y un plan fugaz.

ahora que no podemos tomar mate, no te quiere decir mate mixto. Este mate si lo tomamos para mantenernos sanos y alegres. Podés comunicarte por WhatsApp al teléfono 2944-365728. También nos encontrás en Facebook como Mate Mixto. A cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Le dicen perro callejero, pero no quiere estar en la calle. Cuando me acerco a él, hace de cuenta que nos conocemos, que soy su dueña. Salta, mueve su cola todo lo que da, hunde su húmedo hocico en mis manos. Yo también hago de cuenta que es mío, que nos reencontramos, que estamos paseando. Perro y mujer en un acto teatral, como diciendo, no estamos solas. Caminamos, le hablo de cosas que se le habla a un perro. No quiere quedarse solo en la calle. Y yo no quiero llegar sola a casa. Abro la puerta de entrada. Hoy hay alguien que entra antes que yo. Queremos agradecer muchísimo a Daniel Tornero, quien colaboró y nos ayudó con la edición de estos audios que quedaron preciosos para que el programa Mate Mixto pueda salir al aire. encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando. Y el chocolate y la lluvia, la lluvia, la madera, la madera, la madera pintada color verde inglés, la luz después de la lluvia entrando por las ventanas, y el vidrio helado que la prisma y descompone, transforma la fiebre en millones de arcoíris, y la madera pintada de color verde inglés. Thank you.